Pues entonces pasamos al punto número 3, que es expediente de modificación de crédito número 8/2013 en la modalidad de crédito extraordinario. Pide la palabra el concejal de Hacienda. Entonces, ahora Vicente, que pondríamos tiempo. Vale, pues cuando quiera. Buenos días a todos. Bueno, este punto se llevó a comisión informativa el 31 de mayo de 2013. Tiene que ver con la partida de subvenciones, aportaciones que los ayuntamientos han determinado por medio de convenios con el resto de ayuntamientos y cabildos. Esta en concreto tiene que ver con la subvención del CRIU y, bueno, se tuvo que hacer una modificación de crédito porque en el presupuesto aprobado para el ejercicio 2013 la cantidad que había no era la correcta y por eso se hace una modificación de crédito que consta con el informe favorable de intervención y cumple con la estabilidad presupuestaria. Si quieren que el compañero Francisco, que es un poco el del área de asuntos sociales, explique mejor esa subvención o esa aportación, le doy la palabra. Ratificar lo que acaba de decir el compañero de Hacienda en referente a lo que corresponde, es decir, simplemente la cantidad que participa el ayuntamiento dentro del convenio insular, dentro también del cabildo, lógicamente la partida que nos corresponde a nosotros puedo adecuarla a la realidad y eso es lo que se ha hecho simplemente. Tiene la palabra coalición. Coalición Canaria se va a abstener en este punto. Se abstiene en este punto. Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Abstención. Carmen.